Bienvenidas y bienvenidos al repaso del domingo de la primera fecha de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. Bienvenidas y bienvenidos a esta coproducción de Radio Aijuna y UNQ Radio, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidas y bienvenidos al segundo tiempo del Fútbol. Unión y Tigre pasaron de un primer tiempo para el olvido a un segundo tiempo lleno de emociones. El Datengue lo ganaba por Luna Diale, pero el Matador, último subcampeón del fútbol doméstico, lo empató por un golazo de Colidio y lo dio vuelta por Diego Sosa 30 segundos después de haber ingresado. Ganó Tigre y así lo analizó uno de sus goleadores, Facundo Colidio. Sabíamos el partido que iba a ser un partido trabado, difícil, pero bueno, como te dije antes, muy contento por los tres puntos y volver a casa contento. Talleres fue más, mucho más que Sarmiento, y en la tardecita cordobesa se lo ganó sin atenuantes por 2-0. Talleres que viene bien en la Copa Libertadores, pero que tiene que dejar una buena imagen en el torneo local luego de la pésima Copa de la Liga. Arrancó derechito de la mano de su DT, Pedro Caigiña. Yo creo que no hemos logrado nada todavía, sí tenemos una idea clara con el equipo. Sí tenemos y conocemos muy bien lo que es la filosofía de Talleres. Sabemos muy bien la afición que tenemos por detrás, que es una afición que nos apoya en todos los momentos, pero también es exigente con nosotros mismos. Clásico entretenido entre Estudiantes y Gimnasia en el Estadio del Pincha. Los dos jugaron a alta velocidad, sin miramientos para con el rival y buscando el arco de enfrente. Los dos lograron vulnerar a dos arqueros que estuvieron casi siempre seguros. Los dos se llevaron un punto en un partido que siempre fue parejísimo. 1-1 entre el León y el Lobo. Y este es el análisis del arquero de Estudiantes, Mariano Andújar. Creo que los primeros 20 de cada, no sé si de cada tiempo, pero del primer tiempo y del segundo un poquito menos, tuvieron un poco más la pelota. Gimnasia fue más peligroso, después se emparejó. Parece que está bien el empate. Quizá le empuja un poco del final nuestro, pero está bien, el empate está bien. En La Matanza, provincia de Buenos Aires, el fútbol heavy se escucha en Radio Universidad, FM 89.1. Boca arrancó como una tromba y en 2 minutos, a los 15 y a los 17, se puso 2-0 frente a Arsenal. Y la fiesta en las tribunas festejando campeonato y ese arranque furioso avizoraba goleada. Pero contra del viaducto, descuento y arrancó otro partido en donde, si bien el Xeneize no sufrió demasiado, le costó quedarse con los 3 puntos. El campeón arrancó con triunfo, el campeón se quedó con los 3 puntos. Así lo analizó su volante, Ezequiel Ceballos. Contento por haber jugado con los chicos, con todos los chicos. La verdad que nos sentimos no un grupo, sino un equipo, y el que le toca siempre jugar, siempre tiene que hacerlo bien. En la previa y sabiendo cómo juegan, uno pensaba que Defensa y Justicia y River iban a hacer un partidazo. Y lo fue, aunque sin goles, cosa que le resta mérito al espectáculo. Fue un 0-0 de ida y vuelta, con los dos equipos mostrándose los dientes. Pero perro que ladra no muerde, y el empate fue lo justo. Así lo analizó el volante de la banda, exjugador del Halcón, Enzo Fernández. Sí, un empate justo, creo que fueron figuras los arqueros, para mi gusto. Pero bueno, nada, acá estamos, vamos a seguir entrenando, mejorando. Creo que todavía falta mucho para mejorar. Para hoy quedan Rosario Central Lanús desde las 19 y Argentinos Aldo Civi desde las 21:30. El segundo tiempo suena Razones Conscientes haciendo Vuelta al Barrio. Nunca te olvidé como el barrio que nos dio crecer. Nos reencontramos luego del cierre de la segunda fecha, donde repasaremos todo lo que deje la Liga Profesional con el análisis y los testimonios de cada partido. Soy Diego Restucci y esto es la temporada 7 del Fútbol Heavy. Hasta la próxima. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.